Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Máximo Reynoso de Interbrand. Estamos en las oficinas de Interbrand acá en Belgrano, Palermo. La idea es hablar un poquito de esto que siempre tan esperado todos los años, que tiene que ver con el ranking de marcas, ¿no? Se acaba de publicar el Interbrand Best Global Brands, ¿sí? Con Coca-Cola en primera línea. Contame un poco cómo es la metodología. Interbrand es la consultora de marcas que crea el primer sistema de evaluación de marca, que es distinto a los sistemas de valoración. Y esto es algo que hago hincapié porque el otro día di una charla en la Universidad de San Andrés, que me invitaron justamente a presentar el ranking, y hay una gran confusión entre valoración y valuación. Valoración se refiere fundamentalmente a la percepción que tienen los consumidores respecto de una marca y cuál es el grado de pertenencia o de relación, ¿no?, de awareness que tienen con esa marca. Valuación es algo un poco más complejo y sobre todo más concreto, porque habla del valor que tiene la marca en términos económicos. Con lo cual, Interbrand lo que ha hecho es generar una ecuación económica, financiera, que permite darle valor económico a las marcas, que se integran a partir de distintos elementos. Un elemento es el resultado económico que tiene la marca. O sea, vos podés tener marcas que están muy bien valoradas, pero en términos de rentabilidad son muy pobres. Con lo cual, el sistema que nosotros tenemos, desarrollamos, trabaja a través de ponderaciones. A ver, para que quede bien fijado, Interbrand se focaliza en valoración o valuación. En valuación. En valuación, perfecto. Y claro, la valuación se produce a través de una ecuación económica, financiera, perceptiva, que involucra estos tres elementos, que tienen que ver con cuál es la rentabilidad que me da esa marca, cuáles son las contribuciones de esa marca al total de portfolio de mi negocio, y el tercero es cuál es la percepción que tiene esa marca. Con lo cual, que no es una parte más cualitativa. Digamos, más cualitativa, que es la de valoración. Sí. Y eso nos permite tener un resultado a través de las ponderaciones que se van dando en función de estos tres elementos, y ahí surge el valor que tiene esta marca. O sea, el precio que tiene esta marca. Que estamos hablando de, o sea, acá habla de evaluaciones de 70.000 millones, supongamos, sí. Coca-Cola. Sí. En primer lugar, 64.700 IBM, Microsoft 60.800 millones, y Google 43.557, General Electric 42.808 millones. Me llama la atención que los primeros cinco lugares, salvo el caso de Google, que entró, estaba antes séptimo, reemplaza a Nokia, que estaba quinto, digamos, y ocupa ahora el cuarto lugar, ¿no? Y estaba séptimo antes. Sí, de hecho Google es una de las grandes ganadoras en este ranking de este año, producto de que el valor de marca que está construyendo Google es realmente muy, muy alto, basado en la consistencia de marca que está teniendo, en la innovación, en la claridad de la propuesta y sobre todo en la los resultados económicos que ha sabido dar Google respecto de otros competidores que han tenido una buena percepción de marca pero no han logrado los resultados económicos que sí logró Google. Y la presencia, digamos, de Coca-Cola por 10 años, ¿no? ¿Se cumplen ahora? Sí. Eso marca una vez más cómo la gestión de una marca realizada de forma consistente mantiene e incrementa su valor económico. La gestión de marca es una gestión que nosotros la medimos en el mediano y largo plazo. No se puede construir una marca en el corto plazo. Y cuando hemos visto marcas que han crecido muy rápidamente en el corto plazo, indefectiblemente, si no se mantiene una consistencia, decaen. Esto con Coca-Cola demuestra que han podido mantener en los últimos 10 años un estándar de gestión de marca muy sólido y muy consistente en el tiempo, sobre todo basado en la actualización de productos, de comunicación y también de innovaciones a través de distintos lanzamientos que ha ido haciendo la marca Coca-Cola. Si bien no está en el primer lugar, en algún comentario del informe aparece el tema de Apple, ¿no? Porque llama la atención, Apple está percibida y es una marca como muy innovadora. Sin embargo, en los primeros lugares uno ve a IBM, a Microsoft, General Electric, que en el rubro, digamos, son como más concebidas como marcas de otra era, digamos, ¿no? Apple viene como con una impronta. ¿Pensás que Apple puede llegar a ocupar primeros lugares? ¿Cómo ves estas marcas nuevas? Acá es donde se da esto de valuación y valoración. Claro. Apple es una marca de altísima valoración, pero en términos de market share, por ejemplo, que es uno de los elementos que se analizan, Apple a nivel mundial, en términos de penetración de productos, está muy por debajo de, por ejemplo, HP, que es una de las ganadoras de este año, ¿no? Sí. Que es quien ha entrado en los top 10. Hewlett Packard está en el décimo, estaba antes en el 11, ¿no? Claro. Y eso también está basado en que la marca es muy aspiracional, pero en términos de resultados económicos no son tan fuertes como, por ejemplo, en el caso de HP. Sin duda, Apple viene también sosteniéndose y creciéndose a partir de la innovación que tiene como marca. Es una marca que constantemente innova. De hecho, la última innovación, que es el iPad, le ha dado de vuelta como un refresh a la marca. Claro. ¿Y qué pasa cuando uno habla de global brands, o sea, marcas globales? ¿En qué medida representan un mercado global? ¿Cómo es la técnica para saber si esto es global o no? ¿O está como medio sesgado a lo que son marcas de Estados Unidos? No, para que las marcas integren el Best Global Brand deben tener un porcentaje de sus ventas fuera de los Estados Unidos. Con lo cual, estas son todas marcas globales que tienen presencia en varios mercados y están valuadas justamente en función de la penetración y de la presencia que tienen a nivel mundial. Hay algunas cositas, por ejemplo, lo de British Petroleum, ¿no? Con el efecto del derrame de petróleo, digamos, y cómo eso genera una caída o no en la ubicación en el ranking y otras tendencias posibles, ¿no? ¿Vos ves que los resultados de este ranking de marcas demuestran que está presente el tema de lo sustentable o otros temas que andan dando vueltas? ¿Cómo lo ves? Completamente es así, y la verdad que el año pasado diría que fue como el año donde quedó claramente demostrado que el proceso de evaluación que tenemos es un proceso que marca claramente las tendencias. Nosotros cerramos el ranking, se cierra generalmente en el mes de junio y después se hace toda la parte, digamos, de procesamiento de información. Entonces, el año pasado, ya en junio, mostrábamos el decaimiento de la mayoría de las marcas del sector financiero. Si te fijas en el BGB del año pasado, las grandes perdedores son justamente todas las marcas relacionadas con el sector financiero. La crisis se produjo en noviembre del 2008. ¿2008? Sí, 2008, que impactó todo el 2009. Sí. Y quiere decir que es casi como un, tiene cierto valor de predictor, si se quiere, de cómo está el clima, claro, digamos. Completamente. Sí. Eso lo que nos permitió ver es que nosotros pudimos prever una crisis que se dio 4 o 5 meses después. ¿Y hoy cuál es tu visión? Esto salió ahora en septiembre, ¿no es cierto? Sí. Este informe. ¿Qué panorama estás viendo si vos te... ¿Cómo ves? Fíjate que en el caso de Toyota, por ejemplo, que cayó en términos de evaluación de marca, no cayó tanto como el recall de productos que tuvo. O sea, la crisis de Toyota fue una crisis realmente muy profunda, donde hubo un recall de producto a nivel mundial muy grande, pero en términos de marca... ¿Fue por lo del freno? ¿Era? ¿O sí, qué? Sí, impactó muy poco. Claro. En cambio, y bueno, esto demuestra claramente la buena gestión de marca que tuvo Toyota. Sí. O sea, Toyota es una marca muy sólida en términos de percepción y es muy consistente también en cómo viene creciendo en términos de rentabilidad a nivel mundial. Y fíjate, por la magnitud de la crisis que tuvo, el impacto en términos de valor de marca fue muy bajo. Y casos raros como que aparezca Sprite, así de que a su vez es una, digamos, es submarca de Coca-Cola Company, ¿no? Acá siempre se habla de marcas, o sea, de marcas estrictamente y nada de marca paraguas, digamos. Es solamente marca. Sí, ¿y cómo puede aparecer de pronto en el puesto 61 Sprite y antes ni llegaba a los talones? ¿Cómo hace? Bueno, porque tiene que ver también con la tendencia del consumidor al consumo de bebidas claras, más saludables, y esto hace que todas las tendencias que vamos verificando a futuro se van dando también en este ranking. Todo lo que tiene que ver, vos me preguntabas antes, con la sustentabilidad. Claramente en la Argentina todavía los criterios de sustentabilidad no están tan arraigados en el consumidor como si lo están en Europa o en Estados Unidos. Pero en la Argentina es una tendencia que la vemos cada vez más clara. De hecho, nos damos vuelta, yo veo con mis hijos, mis hijos tienen una conciencia respecto del cuidado del medio ambiente mucho mayor que nosotros mismos. ¿Y en las marcas lo ves? ¿Lo ves en requerimientos que les hagan a ustedes o algo de... Todavía es incipiente. Yo creo que todavía en la Argentina es una cuenta pendiente que tenemos. Creo que acá lo que nos pasa es que más una ola a la que tenemos que subir que a la que creemos. Todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresaria es algo que es todavía no es parte de la cultura organizacional, sino es un deber ser. Un deber ser global, digamos, global, por la cuestión de... Pero no una creencia y una filosofía. Sí, sí. Cosa que creo que sí, es algo que va a ir cambiando y todos vamos a ir tomando cada vez más conciencia y el mismo consumidor, como te digo, estos chicos que hoy ya crecen y nacen con una conciencia mucho más fuerte que la nuestra. Así como son nativos digitales, van a ser nativos sustentables. En 5 años, 10 años, en 5 o 10 años van a tener una conciencia de lo ecológico y de lo sustentable mucho mayor que nosotros. Sí. Y lo último, Máximo, sorprende, digamos, el nivel de producción que hay con este ranking. Además, es como genera una expectativa fuerte en el mercado. ¿Qué es lo que tiene Interbrand? ¿Tiene un equipo específico para esto? ¿Son datos que ya tiene y los sistematiza? ¿Cómo se maneja internamente? No, uno de los servicios que brindamos a nivel mundial es el ranking de evaluación. producto de una metodología que, como dije antes, la desarrollamos nosotros. Y es un servicio que da habitualmente Interbrand dentro de su portfolio de servicios. Por lo tanto, si bien esto se hace para darle como cierto reconocimiento a Interbrand, hemos desarrollado más de 500 valuaciones a nivel mundial en los últimos 10 años. Y de hecho, no solamente lo estamos haciendo a nivel mundial, sino también lo estamos haciendo en algunos países a nivel local. De hecho, ha salido Japón, ha salido México, estamos viendo hacerlo en Brasil, o sea que... ¿Argentina todavía? No. En Argentina estamos... es una cuenta pendiente porque la metodología que hasta ahora era utilizada era una metodología que se basaba en información financiera pública. O sea, tenías que cotizar en bolsa. En Argentina hay muy pocas empresas que cotizan en bolsa, por lo tanto eso era un freno para desarrollar el ranking. Ahora, como hay muchos países que pasa esto mismo que en Argentina, hemos flexibilizado el sistema y lo que buscamos son empresas que tengan estados financieros auditados por las top four. Sí, sí. Entonces, ahora estamos viendo de implementarlo en Argentina. Probablemente es una cuenta pendiente, pero lo estamos pensando para el 2011. Bajando. Y de hecho lo que pasa también es que acá hay marcas que capaz que ustedes las trabajaron o son de la competencia, digamos, ¿no? Es como sí. Un ejercicio también de ver cómo está una marca y es a lo totalmente mejor ustedes objetivo. Están involucrados. Es totalmente objetivo porque hay muchas marcas que hemos trabajado nosotros y hay tantas otras que han trabajado competidores nuestros. Con lo cual, acá lo que queremos mostrar es que la marca es un activo tangible. Está bien. Hasta ahora siempre se hablaba de bienes intangibles y se hacía referencia a las marcas. Lo que queremos demostrar con esto es que hoy una marca no es un bien intangible, sino es un bien totalmente tangible y que brinda resultados económicamente muy superiores que muchos otros bienes, como por ejemplo los bienes industriales. Si vos mirás Coca-Cola o la mayoría, bueno, Google, imagínate Google, si vos haces un dimensionamiento del valor de marca respecto del valor de los bienes hasta ahora llamados tangibles, que deben ser servidores, gente, y qué sé yo, es sideral la diferencia que hay. Pero terrible, el gap que hay, no lo sé porque no tengo la cuantificación de los tangibles, pero debe ser entre 5 y 10 veces mayor, ¿no? Entonces, eso también demuestra que las marcas, cada vez más, ese bien intangible termina siendo el real valor de una marca. Sí, adquiere una entidad... mucho mayor. Claro. Mucho mayor. Bueno, Máximo, ¿algo más? Bueno, dejamos ahí por ahora. Sí, gracias. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Cite Marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.